Álvaro, Álvaro. Vaya, papá, vaya. Así es que. Oye, flaco, el turco de la champeta. Soy Muñoz, acaba de foto. Originalmente. Me está pidiendo, vaya qué mala jugada, te pasaste la raya, perdón, me está pidiendo. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada, me hiciste creer en fidelidad, pero que va, me trataste mal. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada, me hiciste creer en fidelidad, pero que va, me trataste mal. Rafa Piano, Espanta y Carlos, Rayleigh, Eder y Guachi, la guasa guasa. Tú te valiste la ocasión, ese fue tu gran error. Ya pagarás con traición, son las leyes del amor. Experta en causa dolor y mal pa' mi corazón. Ya pagarás con traición, son las leyes del amor. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada. Fidelidad, pero que va, me trataste mal. Vaya, papá, vaya. Javier y Luis, el dúo. Oye, encanto, qué letra linda. Compadre Johnny Sala. Que lo que hiciste no es nada y que te perdonara, eso me andas diciendo. Tú te valiste la ocasión, ese fue tu gran error. A mí me dolió, me la hiciste y me la pagan, son las leyes del amor. Tu falla, fue la que a mí me dolió, me la hiciste y me la pagan, son las leyes del amor. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada, me hiciste creer en fidelidad, pero que va, te portaste mal. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada, me hiciste creer en fidelidad, pero que va, te portaste mal. Tú te valiste la ocasión, ese fue tu gran error. Ya pagarás con traición, son las leyes del amor. Experta en causa dolor y mal pa' mi corazón. Ya pagarás con traición, son las leyes del amor. Tu falla, fue la que a mí me dolió. Me la hiciste y me la pagan, son las leyes del amor. Tu falla, fue la que a mí me dolió. Me la hiciste y me la pagan, son las leyes del amor. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada. Me hiciste creer en fidelidad, pero que va, te portaste mal. Acuérdate, me hiciste matar, mucho también, no sirvió de nada. Me hiciste creer en fidelidad, pero que va, te portaste mal.